porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Válida y bien importante. Ahora, creo que también en estos festivales hemos podido darnos cuenta que cada espacio que convoca, pues también tiene sus propios intereses, ¿no? Hay y gente que produce y materiales que llegan, ¿no? Hay espacios en donde, pues bueno, la inquietud se centra mucho en recuperar los temas que se plantean, está en recuperar como la memoria, las memorias, ¿no?, del movimiento punk, del movimiento anarquista, ¿no? México, pues bueno, en los últimos años ha tenido como una tendencia hacia allá. Hay materiales, bueno, en Ciudad de México bastantes, algunos muy cuestionables, algunos muy cercanos a cómo se vivieron las cosas. Jalapa, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, el mismo Querétaro, ¿no? Se vienen haciendo diferentes esfuerzos por recuperar como estas historias, ¿no? Por otro lado, también hay diferentes, y en otros puntos del mundo se está recuperando esto. Pero también hay gente interesada en dar procesos de acompañamiento, en seguir el acompañamiento a diferentes procesos de lucha que hoy a través de temas actuales como el extractivismo, el deterioro ambiental, la agroindustria, Vamos, un montón de temas muy contemporáneos, pues, que también son parte de estas producciones y que se están visualizando y produciendo también desde el punto de vista cercanos al anarquismo, ¿no? Con estos acompañamientos, con estos procesos. Entonces, es un universo amplio el que hoy en día está generando el acercamiento con el cine y con diferentes temas, procesos históricos y procesos contemporáneos, ¿no? Actuales. Entonces, pues bueno, esto es una invitación a poder acercarnos, pues, a esta herramienta que es el cine, si bien no a la parte de la producción, bien a la parte de ser, pues, consumidores, digamos, de estos contenidos, ¿no? Acercarnos a estos contenidos que nos permiten también tener otro tipo de perspectivas, otro tipo de enfoques y que también, pues, permiten seguir abonando al diálogo, a la discusión, al debate, ¿no? En torno a las propuestas del anarquismo, a los ideales del anarquismo y sus diferentes expresiones que existen hoy día, ¿no? Es un tema amplio también, como para abordarlo solamente en este momento, pero pues bueno, también un llamado a que pues podamos estar pendientes de las diferentes invitaciones que se están generando en torno a estos temas. Si bien hoy el tema de la pandemia que se vive a nivel mundial ha parado muchos proyectos, ha cerrado de forma momentánea, espero que sea así, diferentes espacios donde podíamos ir, presenciar material audiovisual con este tipo de características o con este tipo de temas, pues bueno, hoy se ha parado, ¿no? Pero creo que también muchas iniciativas se han estado dando a partir de esto y precisamente usando también la tecnología. Yeah. par de días, se tuvo la finales de octubre, se tuvo una edición más del Festival de Cine Anarquista de Buenos Aires, que fue una iniciativa, digamos, que fue el primer festival de este tipo de cine que se hace de forma online. Entonces, pues bueno, fue una experiencia interesante en el sentido de que llegó mucho material, se compartieron diferentes materiales de muchas partes del mundo y, pues bueno, estas plataformas online pues permitieron no estar presencialmente, pero también tener o abrir estos espacios de diálogo, de discusión en torno al tema, ¿no? Fue importante, pero pues bueno, vienen propuestas interesantes también en este sentido. Viene el Festival Internacional de Cine Anarquista y Punk de Sao Paulo, en Brasil, que va a ser ya en los primeros días de diciembre. Que aquí cabe mencionar que Sao Paulo, la gente de allá, está, bueno, creo que llevan la mano levantada por que ya tienen un rato trabajando este tipo de llamados, de convocatorias, y pues bueno, son una especie de pioneros, ¿no? También en este tipo de encuentros, en este tipo de llamados, y que pues bueno, ellos ya tienen, celebran una edición más larga de estar llamando, y pues a lo largo del tiempo les ha permitido también ver o no estancarse solamente en la cuestión cinematográfica, ¿no? Sino también, bueno, si bien fue el inicio, hoy están convocando o están abriendo otras ventanas, otras alternativas que se relacionan, si bien con el tema, no del cine propiamente, pero sí con el tema de los medios de comunicación, ¿no? En el sentido de que cómo nos vamos apropiando de ellos y cómo nosotros mismos vamos siendo encargados de construir y de tejer nuestras propias historias, ¿no? Tanto las pasadas como las que estamos viendo y las que vendrán. Entonces, esta edición del Festival de Sao Paulo va a ser bien chida porque va a tener también vamos a poder conocer los procesos de organización, las experiencias de trabajo también de gente ligada a la cuestión de la radio, ¿no? Las radios, ciertas radios que existen a nivel mundial, que pues bueno, tienen por objetivo difundir, exponer las ideas del anarquismo, la música también del punk en sus diferentes expresiones o variantes, que me parece muy interesante. Y vamos a tener, bueno, va a haber entrevistas, ¿no? Con gente que tanto hace radio como está haciendo audiovisual y que ha estado también en otras áreas de los medios alternativos. Entonces va a ser una propuesta chida, ¿no? Más adelante pues les pasaremos como toda la información para que puedan conocer, para que puedan escuchar o seguir estos eventos. También se viene el Festival de Cine Anarquista de Toluca, que va a ser también en diciembre. Es la segunda edición que ellos a la que ellos están invitando. También va a haber, bueno, filmes interesantes. No hay una programación aún definida de qué temas de qué materiales va a haber, pero por ahí ya han soltado algunos de ellos, ¿no? Entonces, temas y propuestas bien interesantes. ¡Gracias! escena anarquista en Lima, Perú, en Bogotá. En México, pues bueno, ya lo hubo. El año pasado hubo el primer Festival de Cine Anarquista de la Ciudad de México, que bueno, todavía pudimos estar de forma presencial en este encuentro, en este llamado, y que también sirvió mucho porque este tipo de espacios, este tipo de llamados sirve porque nos permite encontrarnos gente que, digamos, de alguna forma estamos vinculados con los ideales o con el acercamiento a la propuesta musical también o ideas del punk, pero que siempre pues nos hemos topado como en los espacios de las tocadas, de los talleres, etcétera, ¿no? Y creo que los llamados a compartir y ver cine de este tipo pues también permite encontrarnos y conocer mucha gente que también por ahí andamos y que permite una articulación. Y que, pues bueno, este pasado Festival de Cine en la Ciudad de México, en diciembre pasado, pues permitió eso, ¿no? Hoy se está empezando a tejer una red de colaboración, de intercambio de material, incluso hasta de producciones, pues, de colaborar de forma conjunta, colectiva, en producciones, de préstamo, intercambio de material, incluso de cámaras, de micrófonos, que es parte también de hacer autogestivo este quehacer audiovisual. Entonces, pues bueno, es como verán, es un tema muy amplio que tiene muchos subtemas y que, pues bueno, repito, muchas propuestas vienen en camino, muchas producciones incluso están cocinándose, que seguramente en futuras ediciones, seguramente ya será 2021, vamos a poder presenciar segundas partes de documentales que ya hemos podido observar en otros espacios, pues bueno, se están cocinando. Y pues bueno, ¿no? Ojalá, insisto, que esto nos invite, como que despierte como la inquietud de acercarse como a este tipo de propuestas. Si algo más en corto quisieran como cotorrear, platicar, incluso por ahí tenemos pues un acervo importante de material que se puede por ahí acercar, pues bueno, escríbanos ahí a Cine Sin Reflectores, ahí tenemos en Facebook Cine Sin Reflectores, para que pues quienes tengan inquietud de poder tener o acercarse a estos temas, pues bueno, se más en corto lo hagamos. Y en siguientes emisiones de este programa, si nos dan chance, pues como decía, compartir más información concreta de los diferentes eventos que se estarán generando, los cuales podremos seguir pues en línea, y pues para que tengamos acercamiento a ello. Pues muchas gracias a Toño, a Confrontación de Ideas, por el espacio. ¡Gracias! escuchas a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado en la música, en la cuestión musical con Rata Negra. La primera canción que escuchamos se llamó ¿Qué tendrá? Y esto lo estamos sacando de La hija del sepulturero, junto con la segunda canción que escuchamos que se llamó Problemas No, que es una versión de una banda española. Y después escuchamos Asesino y Encerrada de su producción que se llama Justicia Cósmica. También comenzamos esta noche con la tercera parte del Cine Sin Reflectores, que nos estaba hablando sobre cine anarquista y otras cuestiones. También nos hablaba del cine anarquista, el Festival de Cine Anarquista que hubo en Argentina, uno que va a haber en Brasil y uno aquí en la Ciudad de México. Pues estaremos ahí al pendientes también. Y seguramente Cine Sin Reflectores, en particular el Bachat, pues nos estará siguiendo en posteriores emisiones con su participación. Desde aquí le enviamos el saludo. Pues de Rata Negra elegimos estas cuatro canciones de estas dos producciones. Me parece que en marzo ya del próximo año sacan el nuevo. Ahí estuvimos viendo, hay un video, una entrevista por YouTube donde están sacando nuevas canciones al parecer. Pues qué podemos decir de esta banda, la voz, si a ustedes les gustaba Juanita, esta banda, ay, se me fue el nombre, bueno, pues es con gente de Juanito los Feos y con gente de la URSS. Bueno, este trío que es de como indie punk o indie tiran punk pop, podría ser, pero oscuro y crudo. Pues muy bonita la voz de Juan, de esta chica, y por cierto, pues es a veces como un soplo de aire fresco entre tanto ruido. Entonces, bueno, pues ahí está Rata Negra, este trío formado por gente que estuvo en Juanita y los Feos y la URSS. Vámonos rápidamente con música porque siempre se nos acaba el tiempo y luego no podemos poner mucho. Vamos a escuchar a Discobra, dos canciones de ellos. Discobra es una banda de Budapest, Hungría, que como muchas empiezan como one man band, una banda de un solo miembro, y después pues ya se van metiendo gente a los diferentes. Esta tiene como 4 o 5 producciones. Nosotros estamos sacando de lo que se llama Agonía y vamos a escuchar precisamente bueno, dos canciones de ellos. Una que se llama Elliot, que sería como vamos ya en la traducción, y la otra que se llama la de Agonía. Y por ejemplo, la primera habla sobre la vida, ¿no? Que si la vida es solamente estar en turnos que nunca terminan de trabajo, si es todo lo que hay, un alma moribunda en un cuerpo enfermo y los pensamientos encerrados tras las rejas, y se preguntan, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es esto todo lo que hay en la vida? Pues ahí está, escuchar estas dos canciones de Discobra con este Raw Punk Divit y regresamos con todas. cadáveres podridos de fondo con esta canción que es la segunda muerte de su producción Viva Nada, que bueno, sigue siendo una bandota que nos encanta escuchar, y dijimos, pues vamos a ponerla de fondo. Vamos a escuchar algo más de Discobra, ahora esta canción que se llama Crisis, y esta canción habla sobre esa crisis, dice, bueno, la canción y la letra nos dice qué podemos hacer al llegar a los 40 años, si estamos cansados de vivir pero demasiado asustados para morir. El tiempo de crisis que no cura ninguna herida se agota y te arruina, se acaba y te arruina. Eso nos dice Discobra, esta banda de Budapest, Hungría. Y lo vamos a juntar con una otra canción de una banda que se llama Ugly Bastards de Denpasar, Indonesia, que es algo de hardcore punk, que será como un punk muy crudo también, muy energético. Estamos sacando algunas canciones de su producción de Lost Paradise, y también, por ejemplo, ellos nos dicen cómo Bali, la isla de Bali, cuando hablamos y cuando se habla es solamente ver los hermosos lugares que se recomiendan para ir y las tradiciones y cultura y demás y demás. Pero ellos también dicen, Bali, bueno, tiene problemas que se ocultan y utilizando las mentiras propagandísticas de la industria del turismo y bueno, pues demás cosas, pero cómo ellos se organizan pues para seguir luchando por su tierra, en este caso la isla de Bali. Nos dicen, bueno, también es la solidaridad está en todas partes y hay que luchar contra la injusticia, y dice, y cada quien y todos tenemos nuestro propio papel para hacer crecer esa lucha en todas partes. Saludos cálidos y amor desde Bali, nos dice The Ugly Bastard. Pues ahí está, vamos a escuchar Discobra y la vamos a juntar con la canción de Ugly Bastards y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. Kami. rápidamente con dos canciones más de Ugly Bastard, esta banda de Indonesia en la isla de Bali. Y la canción que escuchamos primeramente fue Paramilitar Fascist Agama, que en la traducción es religión fascista paramilitar. Y vamos a escuchar dos canciones juntas, que sería Empobrecimiento Masivo y No Silencioso. Ugly Bastard tiene como 5 producciones hasta ahorita, el último que lanzaron fue, que yo sepa, es esto, que es The Lost Paradise, por ahí del 2016, pero al parecer siguen activos. Pues no sé, ahí está una la recomendación también de la semana. Veamos hacia otros países donde se hace un montón de música del cual tal vez no estamos muy acostumbrados a recibir nada, por ejemplo de Indonesia, tal vez de Hungría. Insisto, sí, siempre tenemos nuestras bandas favoritas, pero a lo mejor es porque es muy fácil que nos llegue ya su música, ¿no? Entonces, bueno, pues hagamos el esfuerzo y veamos hacia otros lugares donde también necesitan ser escuchados. Vamos a escuchar a Ugly Bastards y aquí nos quedamos. Monopoli dan kuasa ekonomi lahirkan pemiskinan masa. Penghidupan bahan bersempit akses kehidupan miskin luka. Mimpi buruk pemiskinan masa. Bintan ekonomi tak beri nafas, dirancang mukro di pengambahan. Deru deras keringat pekerja tanpa digaji. tragado a nuestro mundo y ha traído a todos los hogares la oscuridad de las mentiras y las sonrisas falsas. La rutina de los días idénticos bajo el peso de todos una y otra vez nos lleva cada vez más cerca de la muerte. Pero un día, la tierra verá el brillo del último rayo del sol, el brillo de la cuchilla afilada de la daga ritual, levantada por los últimos guerreros de la oscuridad que surgieron del abismo para erradicar sin piedad el veneno de este mundo desordenado. Esto es Mötley Crüe. You. después de escuchar a esta banda de Berlín alemana llamada Mötley Crüe, escuchamos dos canciones de ellos, que fue Gasolina y Detrás de la Cortina. Esta banda de street, cross rock and roll, o motor punk también, como podría ser, esto lo estamos sacando de su producción, que sería como rodando a través del canal o de los canales. Es esta banda de Berlín. Y vamos a escuchar una más de ellos, que sería Rot in Hell, para pues darnos tiempo a ver si podemos pasar algo más de música. Y bueno, pues Mötley Crüe ya es una banda, tiene su tiempo, y pues es esta camada también, como esa meter ahí entre el rock and roll, el street punk, también como ellos dicen, el punk es el predicador, pero el rock and roll es el maestro. Entonces tienes esa mezcla de punk con rock and roll, street, cross and roll. Ahí está otra recomendación, Mötley Crüe. Vamos a escuchar Rot in Hell y regresamos aquí, pues yo creo que ya casi para despedirnos. We'll be right back. definitivamente ya es hora de que nos vayamos despidiendo. Estamos pasando de tiempo. Nos despedimos con esta canción que acabamos de escuchar, Road in Hell, de Mötley Crüe. Mötley Crüe es una banda que teníamos planeados pasar desde hace como 2 meses, pero por una u otra cosa se nos iba pasando, se iba quedando, y bueno, pues ya por fin logramos sacarlo. Seguramente sacaremos algo más de ellos porque tienen otra producción que también está bien chida, muy energética y demás. Pues ahí está, escuchamos a Rata Negra este día, Discobra, escuchamos a Ugly Bastard y Mötley Crüe y la colaboración de Cine Sin Reflectores. Pues no queda más que dar las gracias a las personas que nos han estado ayudando en estos programas que estamos grabando, a Oriana, que nos ha ayudado de veras muchísimo, y pues las personas que también están trabajando ahí en Radio Universidad. Por cierto, vendría siendo como nuestro aniversario número 19. Nosotros comenzamos un primero de diciembre del 2001, que fue el primer sábado de diciembre. Entonces, obviamente, el primer sábado de diciembre es nuestro aniversario. Por obvias razones, pues, no, ni regalos, ni nada. Pero bueno, sí queremos dar las gracias a Radio Universidad, que pues aquí hemos seguido por 19 largos años. No ha sido fácil. Lo que sí tenemos que reconocer es que jamás hemos tenido ningún tipo de censura por parte de la radio, y pues eso definitivamente es de agradecer. Ni siquiera en los momentos más difíciles, cuando había presos políticos en Querétaro, con el Firulais Loyola, con el patrón Garrido y demás, eso es muy importante y de reconocer. Y pues gracias a todas las personas que a través de todos estos años nos siguen escuchando, pues, y a los colaboradores, a Belén, a Julio, a Josué, que no han podido grabar ellos, no han podido pasar nada, pues, pero desde aquí les enviamos el saludo, porque tampoco nos hemos podido ver. Pues, ¿qué más? Pues nada, solo sigan escuchando, manténganse sanos, manténganse positivos y, ¿por qué no?, también manténganse odiosos. Esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.